Il Santo Spirito dovrebbe trovare un corda fedeli e qui è morisce nei segni e mi spirito in tuo mente a punto. Non devo che corda fedeli, un Santo Spirito che lo stasimo di questi. Da noi se ne ho nel Spirito retta a sapere meglio sempre consolazione da avere per Cristo un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Domino Stecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto sul tuo ventris tui, Jesus. Gloria Patri e Filio e Spirito Santo. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Pues estamos llegando ya al final de este pequeño cursillo sobre lo que es la mística, que les he traído como tema fundamental este año. Entre esta tarde y mañana terminamos, y la semana que viene nos dedicaremos a dar un repasito a las moradas de Santa Teresa en plan muy práctico, muy provechoso, espero yo. La última conclusión de estas cuestiones complementarias suena así. Todos estamos llamados, al menos remota y suficientemente, a los estados místicos, todos. Si les preguntara a ustedes, ¿cómo lo demostrarían? Enseguida me contestarían todas porque lo saben. Ya lo he dicho muchas veces. Que estamos llamados a la perfección está en el Evangelio. Clarísimo. Soy perfecto, como nuestro Padre Celestial es perfecto. El Concilio Vaticano lo repitió clarísimamente. Toda la teología está de acuerdo. Por consiguiente, como la perfección consiste en la perfección de la caridad, y la perfección de la caridad no se consigue más que en el estado místico, estamos llamados. Escuchen este paracito, que es lo que acabo de decir sencillamente. Para negar el llamamiento universal a la mística, sería menester, ante todo, negar el llamamiento universal a la perfección. Si Dios no quiere que todos seamos perfectos, entonces es evidente que tampoco quiere que todos seamos místicos. Pero si el llamamiento a la perfección es absolutamente universal, y esto está tan claro, que consta en la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia, y lo proclaman todas las escuelas de espiritualidad, de todas las órdenes religiosas, de todas en absoluto, y la teología, hay que decir que el llamamiento a la mística es también universal. Creemos haber demostrado plenamente a la luz de los principios del Angélico Doctor que la perfección cristiana es completamente imposible fuera de los estados místicos. Sin embargo, ahora viene la rebaja. Sin embargo, a pesar de que la cuestión de jure, la cuestión teórica, de derecho, nos parece fuera de toda duda, no tenemos ningún inconveniente en hacer algunas restricciones prácticas. Aquí, como en todas partes, si se quiere permanecer en la zona templada de la verdad y evitar las experiencias extremistas, que nacen casi siempre de una consideración demasiado ideal de las cosas, que las aleja un poco de la triste y pobre realidad, no hay más remedio que hacer una distinción entre el orden jurídico, teórico, y el orden de los hechos, el orden práctico. Casi nunca coinciden de todo las cuestiones de jure con las de facto. Sobre todo, fíjense, sobre todo en estas materias en las que juegan tan gran papel la miseria y limitaciones humanas y la libre voluntad de Dios. Hay que tener en cuenta eso. La miseria humana y la libre voluntad de Dios. Que por un capítulo o por el otro puede haber restricciones, puede haber toques. Hay que saber eso. Esto, como ven, nos plantea otra vez el tremendo problema de la predestinación, que a mí no me asusta nada. Si tenemos un poquito de fe en la misericordia de Dios nuestro Señor, no es porque asustarse de la predestinación. El Señor lo habrá arreglado muy bien para que todo vaya bien, ya verán ustedes. Pero claro, hay que tener en cuenta que, como explica tan maravillosamente San Pablo, en la primera carta a los Corintios, Dios ha distribuido sus gracias de una manera muy distinta en el cuerpo místico. Y a unos, como dice la primera Corintios 12:7, a cada uno se le manifiesta el Espíritu para común utilidad de todos. A unos les dan sabiduría, a otros lenguas, a otros milagros, a otros discernimientos de los espíritus. A unos los hace apóstoles, a otros profetas, a otros doctores, a otros obradores de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es absolutamente necesario, esa desigualdad, para que haya una gran armonía, una gran sinfonía. El ejemplo que les ponía ustedes, si en una orquesta todos tocaran la misma flauta, no sería posible el concierto. No habría armonía, no habría sinfonía, no habría melodía. Es preciso que haya muchas flautas y que cada una suene de una manera distinta. Ahí no está el problema. El problema no está allí. Eso es clarísimo. Tiene que ser así. Si no, destruimos la armonía del conjunto del cuerpo místico de Cristo. El problema no está ahí. El problema es una determinación particular. Mire si es hermosa esa distribución, esa diferenciación tan grande de las gracias de Dios, que dice Santo Tomás y lo demuestra como dos y dos son cuatro, pero la demostración ahora me llevaría un tiempo que no tengo tiempo, que dice Santo Tomás y lo demuestra, que no hay dos ángeles de la misma especie. Los ángeles son millones y millones y millones, quizá trillones de ángeles, Dios ha creado. Pero no hay dos de la misma especie, todos son distintos. Es como, para ponerles un ejemplo claro al alcance de ustedes, es como si en el orden animal no hubiera más un caballo, un toro, un gato, uno de cada clase, no hay dos. En los ángeles, en millones de ángeles, no hay dos iguales, todos son distintos. Calculen si la variedad será hermosísima y la armonía del conjunto total de Harman será una melodía, una sinfonía maravillosa. La sinfonía angélica en el cielo, precisamente por la enorme desigualdad que hay entre los ángeles, será maravillosa. Si todos tocasen la misma flauta, no, sería un ruido estridente, un ruido molesto, incómodo. Cada uno tiene que tocar una flauta distinta, tiene que apretar una tecla distinta. Ahí no está el misterio. Se ve claramente que tiene que ser así. El misterio está en la determinación concreta y particular. ¿Por qué Pedro tiene que ser Pedro y por qué Judas tiene que ser Judas? Ahí está. Ahí está. Eso no lo contrario. San Agustín se planteó ese misterio y dijo, quare un traat, el quare un non traat, no le judicare sino un bis errare. ¿Por qué atrae a unos y por qué no atrae al otro? No quieras juzgarlo si no quieres errar. Santo Tomás, en la Suma Teológica, se plantea el mismo problema y lo resuelve con una sangre fría, con una tranquilidad enorme. Depende de la simple y voluntad de ello. ¿Por qué a unos llama y a otros no los llama? Esto depende sencillamente de la voluntad de Dios. ¿Por qué? San Pablo, cuando se plantea ese mismo problema en la Epístola a los Romanos, capítulo 9, se enfada cuando a los que le piden cuentas de Dios. ¡Hombre! ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? San Pablo se enfada. ¿No podemos pedirle cuentas a Dios? Y nuestro Señor Jesucristo, en la parábola de los talentos y de los jornaleros de la viña, que le dio al último lo mismo que al primero, ¿de qué te importa? ¿A ti no te contraté por este valor? Ahí tienes tú lo que te contraté. Si a este me da la gana de regalárselo porque me da la gana, aunque no haya trabajado nada, me da la gana, hago lo que quiero, que es mío. Eso está clarísimo. Hay que contar con eso, con la voluntad de Dios. Y fíjense bien, sería no solamente una tremenda irreverencia, sino una verdadera blasfemia. ¿Y por qué hace Dios estas cosas? ¿Por qué no me...? No se puede pedirle cuentas a Dios. Lo único que sabemos ciertísimamente es que Dios no obra nunca caprichosamente ni al tuntún. Nunca, nunca, nunca jamás. Que obra siempre impulsado por su sabiduría infinita. Dios no tiene razones. Dios no tiene argumentos. Dios no tiene ideas. No tiene más que una sola idea, que es el verbo. Y con esa idea infinita lo abarca todo de una manera maravillosa. Y lo abarca todo con infinita sabiduría, con infinita misericordia, con infinita justicia, sin actuar jamás por capricho ni tontón, jamás. Decir eso sería una blasfemia. ¿Para qué? Yo a mí, ya os he dicho muchas veces que el demonio me asalta mucho por la virtud de la fe, mucho, mucho. Me pone dificultades que yo teológicamente no las sé resolver. ¿Por qué no las sé resolver? Es que no tienen solución. Y por eso es inútil tratar de resolverlas, no tiene solución. Y lo que hay que hacer es cerrar los ojos y decir, Señor, todo lo que tú haces está bien. Y todo lo que tú permites está bien permitido. Porque lo permites tú. Se acabó. Aunque sea la condenación. Fue la condenación. Si lo permites, lo vendes. Ya está. Porque otra cosa sería pedirle cuentas a Dios y rectificar a Dios. Y eso no se puede hacer sin blasfemia. No se puede hacer eso. Cuidado. Son cosas de Dios. Un misterio inmenso. Ya está. Pero vean ustedes. ¿Qué tendrá que ver todo esto con el llamamiento a la mística? Ahora lo verán. Con el llamamiento a la perdida. Por de pronto, tengan ustedes en cuenta una cosa fundamental. No es lo mismo ser llamado a la vida mística que ser elevado, conducido, elegido, predestinado a ella. Son dos cosas. Una cosa es el llamamiento y otra cosa es el de Dios. El llamamiento es universal, como lo es el llamamiento a la perfección, que no puede conseguirse más que fuera de la mística. Pero como este llamamiento a la perfección corresponde, como ya vimos en su lugar, a la voluntad de Dios antecedente, que se frustra muchas veces por culpa del hombre, síguese que no todos los llamados llegan de facto a la vida mística, sino únicamente aquellos que, además de ser llamados, han correspondido fielmente a las inspiraciones de la gracia y han sido conducidos a ella por la infalible gracia de Dios en mi campo, que esa sí que es absolutamente imposible de fallar, esa no falla nunca. La fórmula del Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos van a escuchar una hora que les sorprenderá lo que les voy a decir. Y es ciertísimo. La fórmula del Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos vale tanto para llamamiento a la vida eterna, a la salvación eterna, como para llamamiento a la perfección. Todos estamos llamados a la una y a la otra según la voluntad antecedente de Dios. Y a todos se nos dan las gracias suficientes, suficientísimas, para conseguir ambas cosas, si nosotros queremos, si no le ponemos obstáculos a Dios, si le dejas, como diría Tomás de Madrid, si le dejamos. Pero Dios, fíjense lo que voy a decir, Dios no tiene obligación de darnos, ni nos da de hecho a todos las gracias infrustrables que nos llevarían de hecho infaliblemente a la salvación eterna y a las cumbres mismas de la perfección cristiana. Ya dijimos en su lugar correspondiente, en otro lugar de esta obra, que Dios no puede ni debe, fíjense bien, Dios no puede ni debe, si es lícito hablar así, salvarnos a todos. ¡No! ¿Y verán por qué? Ni mucho menos está obligado a elevarnos todos hasta la cumbre de la vida mística más alta, para ser de morada. ¡No! ¿Y van a saber por qué? Por el absurdo inevitable y la gran inmoralidad, fíjense bien, la gran inmoralidad que de ahí se seguiría. ¿Pero cómo? ¿Una gran inmoralidad? Vamos a saberlo. Porque si correspondiendo a la gracia lo mismo que no correspondiendo, si viviendo castamente lo mismo que revolcándose en toda clase de inmundicia, si cumpliendo exactamente la ley de Dios lo mismo que quebrantando sus mandamientos, etcétera, etcétera, Dios estuviera obligado a darnos a todos las gracias eficaces para levantarnos de nuestros pecados voluntariamente cometidos y alcanzar de hecho infaliblemente la salvación eterna y hasta un puesto eminente en el cielo por haber alcanzado también la perfección cristiana, se seguiría de una manera terriblemente lógica que el hombre estaría autorizado para burlarse de Dios, para reírse de Dios. ¿Está? ¿Vamos a hablar? ¿Podríamos burlarnos de Dios? Si de todas maneras me tienes que salvar, ya me darás la gracia, hago para hacer lo que me dé la gana. Una gran inmoralidad que ellos no podemos sentir. ¿Ya pueden pecar impunemente? ¿Entregarse tranquilamente a toda clase de desórdenes y quebrantar a su gusto todos los preceptos del decálogo? Porque llegará el día en que Dios tendrá que darles las gracias eficaces para arrepentirse, se arrepentirán de eso, se salvarán eternamente, y después de haberse reído de Dios, ocuparán tranquilamente un puesto cerca del trono de su infinita majestad en el cielo. ¿Qué les parece? ¿Cómo puede ser? ¿De alguna manera? ¿Quién no ve que eso es absurdo e inmoral? Y que Dios no puede hacer eso. No puede. Por su infinita santidad, precisamente, no puede. No puede hacer eso sin dejar de ser infinitamente justo e infinitamente santo. Evidentemente, Dios no puede ni debe salvarnos a todos, no. Ni mucho menos hacernos santos a todos, de ninguna manera. Dios exige, tiene que exigir forzosamente, que el hombre corresponda libremente a la gracia. Que corresponda libremente a la gracia. Haga de su parte todo lo que pueda, todo lo que pueda, para al menos no poner ningún obstáculo voluntario, a la acción divina que quiere salvarle o santificarle. Si así lo hace, obtendrá infaliblemente esas cosas, estas tres promesas de la Sagrada Escritura. Pero si se empeña en resistir a la gracia y en sembrarle el camino de obstáculos, o al menos en andar con flojedad y tibieza en los caminos de Dios, podrá maravillarse nadie de que Dios en justo y razonable castigo le prive de las gracias eficaces en vista del mal uso de las gracias suficientes que tan pródiga y abundantemente había derramado sobre él. Esto no tiene vuelta de hoja. Hay que lo eche abajo. Hay que conjugar, si tú le dejas, y la libre determinación de Dios. Hay que concluir las dos cosas. Exigirle que lo haga todo de alto. Tú tienes que colaborar también. Recuerden lo que dice San Agustín. Dios no manda nunca imposibles, jamás. Pero cuando manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos. Repito la expresión de San Agustín, que es fantástica. Dios no manda nunca imposibles. Pero cuando manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos. Hay que conjugar todo eso, hay que conjugar todo eso. Otro sería inmoral, exigir a Dios que sálvame por encima de todo. Aunque yo peque, aunque me dé la gana. No, eso no puede ser. Así se explica, y aunque no lo podamos comprender, sabemos que todo lo que Dios hace está bien hecho, que todo lo que Dios permite está permitido, y recordemos aquello de aquel versículo del Salmo que a mí me hace una luz tremenda y me tranquiliza cuando me vienen las tentaciones contra la fe. Judicia domine vera, justificada en sí misma. Los juicios de Dios son verdaderos y están justificados por sí mismos. Que yo no lo entiendo, y a mí qué me importa. No lo entiendo, no lo comprendo, pero están justificados todos los juicios de Dios. Tanto lo que hace positivamente como lo que permite, porque nosotros se lo imponemos, esa permisión. Por hasta punto. Todo está bien hecho. Lo intolerable, lo que de alguna manera se puede hacer, es pedirle cuentas a Dios. ¿Por qué haces esto? Oh, hombre, ¿tú quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Qué dices, hermano? Cuidado. Hay que conjugarlo todo. Sería demasiado cómodo que porque la gracia está exigiendo un desarrollo evidente, que todos vamos a llegar a ese desarrollo evidente. Lo está exigiendo, claro que sí. Y en ese sentido tienes un llamamiento universal a la santidad. Pero llegará si tú le dejas, si no, no. Te quedarás en la voluntad consiguiente de Dios, o sea, en esa que nosotros le permitimos, nos dejamos pasar adelante y nos quedamos ahí. La voluntad consiguiente es la que nosotros le permitimos a Dios. La voluntad consiguiente es la voluntad verdadera que quisiera que tuviéramos todos. Pero que muchas veces falla, muchísimas veces falla. ¿Cuándo no falla? No falla cuando la fidelidad a la gracia es tan grande que por fin alcanza la talla, la cumbre para ella predestinada. Fíjense bien también, Yo digo que no falla cuando alcanza la séptima morada. No digo eso. No falla cuando uno alcanza la talla destinada para él con su predestinación. De manera que si no está predestinado más casas de la tercera morada, ha alcanzado la cumbre de la voluntad antecedente de Dios en la tercera morada. Porque lo está predestinado para más. ¿Ya está? O sea que no se trata de que la voluntad consciente se última morada para todos. No. Para que la tenga predestinada. Por consiguiente, yo les he dicho 100 veces y ahora son 101, que hemos de pedir que Dios nos lleve al grado de nuestra predestinación según la medida de la adoración de Cristo, como está en una oración famosa que no sé quién ha escrito, pero debe ser muy buen teólogo porque está muy bien dicho. Hay que pedirle que nos lleve al grado de nuestra predestinación según la medida de la adoración de Cristo. Si es la tercera, si es la cuarta, si es la quinta. Pero por 38 veces he dicho que como no sabemos cuál es, pues vamos a aspirar a la séptima por si acaso es esa. Y no nos quedemos a la mitad del camino. Pero si supiéramos, fíjense bien lo que voy a decir ahora, si supiéramos que nuestra predestinación está en la cuarta morada, no deberíamos pedirle la quinta. Sería un abuso intolerable contra la voluntad de Dios. No sé. Si quieres la cuarta para ti, pasa. Ahí no pasamos. Y no tienes de querer pasar. Es que no debes ni de querer pasar porque sería contrariar la voluntad de Dios, saltar por encima de la voluntad de Dios, pero ¿qué es eso? Lo que ocurre, eso sí, que podemos asociarnos a las predestinaciones de los demás y gozarnos y querer amar a Dios como los ángeles del cielo, como los santos, como los bienaventurados, como las almas del purgatorio, como San José, como la Virgen, como Cristo, como el Espíritu Santo. Eso sí, asociarnos a esos amores, pero aceptando con entrañas de amor el nuestro, aunque sea el tercer gradito, nada más, aceptarlo. Y no querer pasar de ahí, en cuanto a nosotros. Asociarnos a todos los demás amores. Como dice ese autor, que yo digo, debe ser buen teólogo, chico, porque ¿qué le he dicho de él? También dice eso, que debemos asociarnos a todos esos, así, hasta incluso al Espíritu Santo. ¿Ven ustedes como la cuestión de derecho a decir sus limitaciones? La Madre Maravilla, si era una gran mística experimental, lo intuyó. Y por eso insistía tanto en aquello. Si tú le dejas, saltarás por encima de la voluntad consiguiente si tú le dejas y llegarás a tu voluntad antecedente, la tuya, la que sea, que a lo mejor no sea más que la tercera o la cuarta morada. De ahí puede ser que no quiera Dios que pase. Está. Porque cada uno tiene que tocar una flauta distinta. Y si a ti te toca tocar la flauta de la tercera o la flauta de la segunda, no tienes por qué aspirar a la quinta y a la sexta porque no es tu papel ni Dios quiere que aspires a eso. Todo está clarísimo. Hay mucha gente alternativa de todo como el San Juan de la Cruz. No digas el ridiculete, hombre. Como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús. Si estuvieras predestinada como él, hace grado, me parece muy bien. Pero como casi seguro, 99% para ella, es que no estás predestinada a ese grado, déjate de músicas y aspira a tu grado, que sea que no sabes cuál es, y aspira lo más que puedas, pero a tu grado. Deseando y pidiendo, Señor, concédeme el grado de mi predestinación según la medida de la oración de Cristo. Y no te pido más. No aspiro ni quiero más, Señor, es que no quiero más. Porque ya sabéis, y lo he explicado muchas veces, que la voluntad de Dios está por encima de su gloria. Eso de que el último fin es la gloria de Dios, es verdad, pero hay que saberlo entender. El padre Ramírez lo explicaba maravillosamente, el padre Ramírez era un gran teólogo, y lo explicaba maravillosamente. No está bien dicho que el fin último es la gloria de Dios, no. Sino, Dios glorificado. Porque la gloria de Dios es el resplandor externo de la gloria de Dios. El resplandor externo, y por consiguiente es una cosa distinta de Dios, y no puede ser el último fin eso. El resplandor de Dios no puede ser el último fin. Dios glorificado por la criatura. Ese es el último fin. No la gloria que es un resplandor nada más, sino Dios glorificado. Y Dios es glorificado cuando cumplimos su voluntad. Si nos queremos soltar por encima de su voluntad, no podemos glorificar a Dios. De manera que si yo supiera, por ejemplo, que yo estoy destinado nada más que a la tercera morada, que es muy modestita, como veremos la semana que viene, es muy modestia, y quisiera por encima de todo saltar a la cuarta y a la quinta, ofendería a Dios, iría contra la voluntad de Dios. No quiero la cuarta ni la quinta, Señor, si estoy predestinado para la tercera. Es que no las quiero, porque no las quieres tú. ¿Ya está? ¿Me han entendido? Pues está clarísimo. Y mucha gente no lo sabe esto. Y por encima de todo tiene que ser así. Y tiene que ser aquello haciendo todo lo contrario para que lo sea. Porque no tienen humildad, porque tienen una soberbia tremenda, porque les parece que tienen fortaleza para llegar a las tarifas, pero no tienes para nada, hombre. Tienes que hacer el humillaje, ser el farrullo rojo. A la voluntad antecedente, según la voluntad de Dios, en nuestra propia predestinación, llegarán únicamente los farolillos rojos. Únicamente, no digo el farolillo, sino los farolillos rojos, porque pueden ser muchos. Hace falta que sea una sola farolillo rojo. Pueden ser todas farolillos rojos. Pero solamente los farolillos rojos, los que deseen de ser de verdad los últimos. Este es el farolillo rojo, lo último que va detrás del tren es el farolillo rojo. El que desee de verdad ser el farolillo, ese llegará a la voluntad antecedente. Pero como casi nadie, no se hagan ilusiones, hijas mías, casi nadie quiere ser el farolillo rojo. Casi nadie llegará a la voluntad antecedente, casi nadie. Y por consiguiente, casi todos iremos al purgatorio. Porque si no hemos llegado a la voluntad antecedente, iremos al purgatorio. Y allí saldremos con el mismo grado de gracia que teníamos, limpios, totalmente purificados, pero con el mismo grado de gracia que habíamos entrado. Hemos perdido el tiempo. Sin farolillo rojo no hay voluntad antecedente. No se hagan ilusiones. Yo sé que quiero ser que vayas a hacer. Y enseguida chillas, enseguida protestas cuando te dices una palabrita, cuando te reprenden algo. Bueno, te estás diciendo que quieres ser el farolillo rojo. Mentira, hombre. No quieres ser el farolillo rojo. No te pones a los pies de todas. No quieres que esa otra que resulta antipática para ti, que sea más santa que tú, y que suba más arriba que tú en la gloria. No lo deseas, eso es mentira. Aunque lo digas con la palabra, no lo deseas. No quieres ser farolillo rojo. Pues no llegarás a la voluntad tan decente. Puedes decir. Te quedarás en la voluntad consiguiente, lo que tú le permitas a Dios. De ahí no pasarás. Porque hay que conjugar, y ya lo hemos dicho antes, la miseria humana y la libertad de Dios. Ahí. Y no se diga que Dios, de hecho, ha derribado del caballo a algunos de sus perseguidores precisamente en el momento en que le perseguía. Es una cosa totalmente excepcional. La providencia excepcional de Dios no se puede poner como norma para todos. Es una cosa excepcional rarísima. ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Lo he oído? Pero eso es rarísimo. Esas normas excepcionales no se pueden poner como norma para todos los demás. No. Excepcional. Es excepcional. Nada más. Dios puede hacer, si quiere libremente hacerlo, un alarde de misericordia sobre tal o cual alma en particular, a pesar de la ausencia y aún de la contrariedad de disposiciones por parte de ellos. Puede hacerlo si quiere. Pero no tiene obligación de hacerlo. Con nadie en particular, ni siquiera es conveniente que lo haga con muchos, no. Por el grave riesgo a que expondría el cumplimiento de sus mandamientos si esas gracias tumbativas fuesen demasiado frecuentes y ordinarias, ya lo hemos dicho antes, sería una inmoralidad. No conviene que sea para muchos, sino para muy poquitos. Esas cosas extraordinarias como se han dado. Dios puede, si quiere, disponer interiormente a un pecador para que se arrepienta y deje de serlo, pero no tiene obligación, ni es conveniente siquiera que lo haga con todos o con muchos, no es conveniente. ¿Que por qué, puesto a hacerlo con solo unos pocos, escoge a este con preferencia al otro? A San Pablo se le ocurrió esa misma pregunta, y él mismo, bajo la luz divina de la inspiración profética, nos dio la espléndida respuesta. ¡Hombre, tú quién eres para pedirle cuenta a alguien! San Pablo no. Y lo de San Agustín y lo de Santo Tomás, no podemos seguir de cuenta ahí. ¿Por qué quieres? Y antes que San Pablo, les había dicho el mismo Cristo en la palabra del Evangelio, ¿no puedo hacer yo lo que quiera de mis niños? Es el arcano indescifrable de la divina predestinación, que según la fórmula de Santo Tomás, depende únicamente de la voluntad omnímona de Dios. Opende a simplici voluntad del Rey. Y está bien hecho, aunque no lo comprendamos. Está bien. En el cielo veremos esto. ¡Qué bien hecho estaba esto! Allí que tanto me escandalizaba esta manera actual de Dios. hay quien laza de dar las blasfemias contra Dios. Si yo fuera Dios, no permitiría el mal, no permitiría las enfermedades. ¡Qué misericordia de esa de Dios que permite las enfermedades! Está totalmente ciegos. No se dan cuenta. Que a veces el dolor y la enfermedad es necesaria para nuestra salvación y para nuestra santificación, y por eso la permite Dios. ¿No lo ven eso? ¿Y le piden cuenta a Dios? Es lo que escándalo, ¿eh? Sí. Entonces veremos que una enfermedad, por ejemplo, era la gran bendición de Dios. Que tener un superior o una superiora que no nos gusta y que nos resulta antipática era la gran bendición de Dios. ¿Qué les dije yo el año pasado cuando hablábamos de las cosas? Que debíamos de pedirle a Dios nuestro Señor que nos mandase superiores antipáticos, hombre. Para superar esas cosas puramente naturales. A lo sobrenatural. ¡Ay, qué desgracia! ¡Ay, qué bendición! ¡Es otra vez! ¡Ay, qué desgracia que estoy enferma! ¡Qué bendición que estás enferma! No, señor. Algunas monjas, no nos engañemos, hombre. Una monja enferma está preocupada la enfermedad, el médico, la crítica, la madre, la tía, María Dorita, Madrid. Por encima de todo, la salud, hombre, no, por amor de Dios, no. Y hasta que no venzamos estos portezuelos, dice Santa Teresa, no daremos un paso, la vida espiritual, lo dice Santa Teresa. Y ciertos malecillos, dice ella con una gracia tremenda, ciertos malecillos de mujeres, no hagamos caso de eso, que no vale la pena para nada, hombre. Dice Santa Teresa. Lo sabía bien, conocía a las monjas bien conocidas. ¡Qué lástima, Dios mío! Que por esos malecillos, por esas pequeñas cosas, no subamos la santidad. Hay que conjugar la voluntad de Dios con la generosidad nuestra. Y faltan... Bueno, ya no me da tiempo. Mañana terminaremos. Porque les voy a decir una cosa. Entonces, ¿no habrá algún indicio, alguna conjetura, algún resquicio por el cual podamos ver poco más o menos lo que Dios quiere de nosotros y a qué grado quiere llevarnos? ¿No habría una manera de conjeturarlo? ¿Sabiendo una seguridad absoluta? No. Pero hay indicios. Lo podemos conjeturar. Mañana veremos con ciertos indicios. No solamente si Dios nos llama de una manera inmediata, de una manera inmediata ya a la vida mística, sino incluso hasta qué grado parece que tiene intención de llevarnos. Mañana lo veremos. Les causará una gran alegría, algunas. Sí. Les causará una gran alegría porque parece que la charla de esta tarde es muy posible, no sé, lo he hecho con toda la alma y pensando en el bien de ustedes. Es posible que algunas las hayan aplastado y las haya caído esto como una bomba atómica. O entonces ya. O entonces nada. Ya verás mañana. Sí, yo sí. Y la semana que viene, porque mañana terminaremos este cursillo sobre la mística, termina mañana ya. Pero la semana que viene les hablaré 4 días nada más, de lunes a jueves. Les haremos un vistazo general a vista de pájaro, de las moradas de Santa Teresa, que les hará mucho bien. Y el viernes de la semana que viene tendremos los papelitos, no el sábado, porque el sábado me marcho. Por consiguiente, los papelitos serán el viernes, y las conferencias nada más que de lunes a jueves, de la semana que viene. Mañana que es viernes todavía, mañana sí, mañana habrá conferencias. Pero este sábado habrá papelitos, y el viernes que viene, si Dios quiere, habrá papelitos también. Mientras tanto, tranquilas, que la bomba atómica de esta tarde se puede suavizar un poquito, como verán mañana. Ahí se consigue gracias, no hipotes de Eus, pero no hubiese de destruir, que Dios reina en secular seculorum. Veni, Santo Espíritu, repet, fuorum corda fiderim, et tui amoris in eis in in macente, emite Spiritum tuum et piravuntur, Deus che corda fidelis con Santi Spiritus e l'ostazione di Covisti, la nobis in Iole in Spiritu retta sapere, ed io sempre consolazione d'averia per Cristo, un nome in nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto il frutto ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, Reina del Santísimo Rosario, San José, Santa Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Pues llegamos a la última clase o lección, como quieran ustedes llamar, de este pequeño cursillo de mística que les he traído este año. Hoy es la última. Y es muy importante, importantísima la de hoy. Quizá la más importante de todas. Ayer decíamos, empezamos a